26 es un evangelio nacional. Ese evangelio nacional no existe ahora. No hay un evangelio para Guatemala, otro para México y otro para Honduras. Es el mismo. Pero en el tiempo que estamos leyendo aquí, 46, sí era un evangelio para cierta raza. Y era un evangelio para cierta nación. Por eso dice que la arenga que está haciendo Pablo y Bernabé, a vosotros, ¿quiénes? Los judíos. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Note, hay primeros y posteros. Note que el evangelio mismo se va a hablar, se va a predicar, pero tiene orden. Si hubiéramos vivido, si usted, como usted no pidió vivir en este tiempo, o si hubiera usted nacido en este tiempo del verso 46, no hubiera sido para usted el evangelio, era gentil. Hubiera tenido usted que esperar o hacerse prosélito judío, creer en el Dios Jehová, y a lo mejor no entraba en ese proselitismo ya en la hora del verso, porque ya estaba la iglesia naciendo. Entonces tenía usted que esperar que le explicaran como a Cornelio cómo entrar a la otra etapa. Gracias a Dios nacimos usted y yo en la etapa del evangelio mundial o universal. Y ahí ya no le miran el color, ni el tamaño, ni la raza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya no le ve nada más que su necesidad, su necesidad. Y la necesidad de color tal o cual es la misma. Sus características culturales, pero es la misma. En inglés o en español, los mismos pecadores. Unos más altos, otros más chaparros. Pero a la verdad era necesario que se os hablase primero la... Entonces, ¿qué esperaba el Señor? La palabra ha ido. Esperaba que le dijeran, venido, gobiérnanos y vamos a propagar el mensaje al resto de la tierra. El asunto era venir a salvar a una nación, la salvación al resto. Ahora vamos, puesto que usted lee los evangelios, echan a Cristo. Y Jesús es, rechazado, quería emplear otra palabra, es desconocido por ellos. Más que retornar de donde había venido. Y les dice, ¿no quieren? Me voy. Hay una figura, Egipto, y nació en Egipto, quiso salvar. Estamos perdidos, hermanos, mire cómo a veces el éxodo, los esclavos en Egipto. ¿Pero qué esperaba Dios? Esperaba una corrección de muchas cosas. Y esperaba que se abriera el clamor, se actuara rápidamente en el Mar Rojo. Si él, antes de clamar, antes de sentir la necesidad, se abre el Mar Rojo y no hubieran podido salir, los destrozan. Entonces había que esperar un momento, y ese momento había que reconocerlo, ver cómo se iba a abrir el mar, etc. Es que no todos los momentos son momentos oportunos. Hay que salir en el momento que se va a abrir el Mar Rojo. Hay que salir en el momento más adecuado. Muy bien. Desechó la vida eterna. Miren lo que estaban desechando. No la vieron. ¿Qué sería que no entendieron? Que era vida eterna la que trae Jesús. Pero como de que estaba hablando, decía que Moisés nació en Egipto, se ofreció como salvador, lo rechazaron los conciudadanos, los hermanos. Ese fue, nota, para volver. Pero la primera vez le seguíamos, si se hubiera salvado de una manera diferente que como los tuvo que salvar después. En medio de hasta etapa. Dice que él creía, dice Moisés, que sabía que él los iba a salvar. Pero no los reconocieron. Ahora, ¿por qué cree usted, hermano, y usted debe tener su opinión? ¿Por qué cree usted que siendo tan despiertos y tan inteligentes los judíos, no entendieron todos que Jesús era algo pasó? Ayer vino semioculto. No vino evidente. Para ver lo que es evidente. Si vino inteligencia humana judía. Porque entonces los más inteligentes humanos, descubrir quién es Jesús, los revelen. Ahora, ¿por qué no se lo revelaron a ellos? Porque cerraban los ojos, porque tenían sus intereses propios. Y por eso es como decir que el que cierra los ojos se los va. Es que habla y dice el Señor, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay que despertar. ¿Para qué le van a poner luz al que lo cierra? Es desperdiciar baterías, diríamos ahora, ¿verdad? Ahora bien, este pueblo no se juzgaron indignos. Mire cómo es impresionante. En el tiempo de la puede condenarse uno a sí mismo, puede evitarse las endurece. No puede o no al Señor ante una oferta tan grande. Puede escurrirse. Cree que ya lo cogieron y ya está obligado Dios a pagar todos sus desajustes. Pero el Señor nos pone a prueba a cada poco. Dice acá, puesto que la desecháis, la palabra, ¿verdad?, de Dios, y no os juzgáis de la vida eterna, hay que anhelarla entonces, hay que, ¿verdad?, como aquel Caín, no, yo no tengo perdón, no, mejor condéname, no, mejor me voy, se está condenando. La expresión aquí sería que debes tú, claro, no creerte digno en ti. Pero pedirle al Señor que te haga digno. ¿Quién? Nadie. Ni el que la esto podemos llegar digno. ¡Aleluya! ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es ponerse la justicia de Cristo en uno. Y la otra es ponerse la justicia de uno en uno. ¿Esa no la acepta Dios? La otra sí. ¿Qué hace en Cristo, pues? ¿Cuántos le dan un aplauso? Algunos llegan a la Santa Cena. No, no, no, yo soy digno, mejor no la tomo. No soy digno. ¿Pero cuándo va a ser digno el hombre en sí mismo? Arla. Pero ponerse bajo. Y entonces ya soy digno porque es la dignidad de Cristo. Dice ahora, he aquí, esta palabra es muy interesante, el verso 46. Aquí, este es el punto, quiere decir, este es el momento en que, habiendo rechazado el pueblo escogido, se va el mensaje a los que no fueron escogidos. Aquí, ¿qué agrega? Nos volvemos a los gentiles, como diciendo, no quieren ustedes, vamos a ir a los que quieran. ¿No se recuerda usted de la parábola? Invitados unos amigos, invitados los íntimos del rey, pero no fueron, no llegaron. Entonces se le dio la invitación a otros que no eran amigos, que ni eran siquiera rey. Eran mendigos, eran ciados. Y ellos llegaron a la mesa. Todo desajustado por ahí. Pues claro, puede ir. Gloria a Dios. Llegaban a otro por ahí y decía, mire, y podré ir yo que soy ciego. Pues, los ciegos también tienen hambre. Yo que soy esto, yo vayan y todo. Quieren llenar la casa. Y fueron todos. Ahora, muy curioso, los que estaban entrenados, enseñados para comer con etiqueta, con utensilios, con su... ¿Cómo se dice? Servilleta ahí, bien elegante. No se manchan, pero ni la boca para comer. Bueno, esos no llegaron. Y los que no estaban enseñados, esos llegaron. Gloria a Dios. A ellos no les importó que no sabían comer. La hay a uno, ¿verdad? Fíjense, los niños, hermano, los niñitos chiquitos, no miran, no saben ni dónde están, pero bien se hayan yo las bocas, ¿sí? La boca sí se la hayan, hermano. Porque es una suerte que haya gente que se... y que diga que tiene... ¿Quién se queda con la mesa servida? No, el Señor dijo, ¿quién invita a alguien en una... pero qué pasó? Entonces, el desvío del asunto, o el traslado del asunto, es de judíos a gentiles. Ahora, esta vez, yo te daré cel con un pueblo que no es pueblo. Te daré a comer y a beber, y tú no quieres. De tal manera, la raza judía y la raza va a volver a rehabilitarse. Van a decir, ¿y estos? Van a decir los judíos. A nosotros vamos a decir, ¿y ustedes? Porque ellos van a decir, ¿y estos dónde los tuviste, Señor? Ah, pues son hermanos que viven en destierro. De tal manera que van a ser más felices, parece, los adoptados. Gloria a Dios. Pero ¿cómo dice aquí? Nos volvemos, dice, a los gentiles. Fueron rechazados. Ahora viene en el 47, otro va. Estamos hablando de fases. Es uno. Ahora va a llegar el evangelio a los gentiles. Las mismas demandas del rey, pero a altura. Ya no se les exige la circuncisión, ya no les exigen ciertos ritos y ciertas ceremonias. Entonces, estaba eso, en medio de todo eso, les hace una Pascua del gentil, inaugurada para que no tiene los ingredientes. No sé qué más cosas, ¿verdad? Pero en la Pascua ya gentil hay eso. No come hierbas amargas. Referencia al Evangelio. Un Evangelio universal. Estar en los cielos con lo que está en la tierra. Entonces dice, porque el Señor. Así que cualquier nacionalismo religioso es falso. Porque no está mandando a alguien ahí. Pero a ver, ha mandado el Señor. Te he puesto. Dile. Estaban oyendo lo... era luz para los gentiles, porque lo iban a ver. Para los gentiles, que sean los instrumentos de salvación hasta lo último de la tierra. Noten cómo cambió. Primera parte. Primero, para que sea salvo todo. Ahora note que las órdenes transmiten a los demás. O dice, a los apóstoles. Sea por otro medio, porque ahora los apóstoles, los 12 del Cordero. Entonces, ¿quién es de generación apóstol que viva 2000 años? Sí, pero ¿quiénes son los apóstoles? Entonces, los apóstoles apareciendo en cada generación. En cada generación. Un ministerio, porque todos los pastores. Ahora, ¿quién tiene el derecho? Todavía no hay contraorden. Es parte como quieres. No hay necesidad de pastores, cada uno que se casa. Eso es absoluto. Tiene que haber un orden que va a cooperar con el organismo. Entonces ahora aquí dice, se regocijaban, eran todos para vida. ¿Cómo? Yo no voy a discutir esta noche de premios a que quién sabe, pero note usted, porque no estaban ordenados. ¿Quién los ordenó? Ordenando quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Entender que la preordenación del conocimiento de Dios, predestinación, es un decreto soberano. Cuando ya la persona preordenada recibió, captó en su momento oportuno, entonces la predestina, entonces la deja en condiciones de ser como el Hijo predestinó y nos escogió. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Yo antes que el mundo fuera, para ser a la imagen de su Hijo, cuando ya tuviéramos cuerpo en la tierra. Entonces, ¿cómo nos escogió? ¿Cuando éramos qué? Espíritus, seguro. A menos que alguien diga que teníamos cuerpo allá. Yo me apunto para creer que teníamos cuerpo, pero espiritual. Como los ángeles. No éramos ángeles, como los ángeles. Por eso cuando se regresa en la resurrección, dice, seremos como los ángeles. Otra vez, pero repito, no es ciclo angélico, pasamos a ser hombres y después ángeles. No, ángeles, vinimos como espíritus de ángeles otra vez. Serán como resurrección, serán como los ángeles. Da gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora, note usted en el final del verso 48. Mire qué cosa más profunda. No sé cómo estarán otras versiones. Estoy leyendo la versión. Estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que entonces hay ordenados para vida eterna, que van a entrar en la vida eterna y que... Pero seguramente deben llenar un proceso, pero que ya estaban ordenados, ya tenían la orden de entrar a la vida eterna. Por eso, porque hay un detalle, hermano. Yo no sé cómo explicar esto, porque es una cosa muy difícil explicar entre preordinación, predestinación, si uno tiene que escoger, si lo escogen. Pero como todo está en la Biblia, entonces tenemos que explicar el proceso para... Entonces, por ejemplo, si Cristo dijo, ninguno viene a mí si mi Padre no lo trae. Esos son los preordenados para vida eterna. Pero porque el Padre los conoció, entonces se los da al Hijo. ¿Por qué no le da todos al Hijo? ¿Y por qué escoge antes de la fundación de la tierra? ¿Y dónde poníamos los pies? ¿O no teníamos pies? Imagínese usted, antes de que la tierra existiera, antes que hubiera cosmos, antes que hubiera atmósfera respirable, ya el Señor estaba escogiendo. Y ahí estaba usted en la lista, que es lo mejor, ¿verdad? Yo le decía la otra noche que cómo es que escogía a Dios si no había hombres antes. ¿Qué escogía? Bueno, tenemos que decir que espíritus. Quizá no eran espíritus humanos, pero iban a estar en cuerpos humanos. Para mí que ya eran humanos, solo que espíritus. No, como dije ya, no eran ángeles, no éramos ángeles. Entonces éramos espíritus que estábamos preordenados para entrar en cuerpos humanos al venir a la tierra. ¿Pero por qué estaba escogiendo antes? Antes de que hiciéramos algo. ¿Por qué cuando vienen dos hermanos gemelos, dice, el mayor servirá al menor? Lo decidió ahí arriba, cuando no habían nacido. Y entonces viene la pelea en la madre, y la pelea antes de llegar al vientre de la madre, y la pelea afuera del vientre de la madre, y se cumplió lo que Dios dijo. El mayor servirá al menor. Porque el mayor se le adelantó al que era mayor. Y entonces, claro, pusieron de todos modos al mayor, el que salió primero, lo pusieron debajo del que salió segundo. Porque ya estaba dicho. Por ejemplo, mire cómo son las cosas. Dice de la crucifixión de Cristo. Dice, a ese que crucificasteis, que hicisteis esto y esto y esto, por testigos falsos y todo lo demás, y lo llevaste a la cruz, dice, la arenga de Pedro, me parece. Pero les dice, pero a pesar de que ustedes no sabían quién era, estaban cumpliendo todo lo que se había dicho de él. O sea que ellos están cumpliendo todo lo malo que estaban haciendo, y sin saberlo, con eso estaban confirmando que el otro era verdadero. No sé si me expliqué, ¿no? Porque eso es un pasaje bíblico. Quiere decir que muchas veces el hombre está haciendo lo que Dios quiso que hiciera, aunque él no lo sabía. Le voy a poner otro ejemplo de estos actos predestinatarios y preordenados. Los hermanos de José en Egipto lo vendieron, lo dieron por muerto, etcétera, y salieron de él. Y él se fue a Egipto. Y cuando llegaron ellos con hambre y con todo lo que tenían, en desgracia llegaron los hermanos de José a Egipto después. Y lo reconocieron a José. Entonces dice, José, no tengan pena, no tengan miedo, no me voy a vengar de ustedes. Porque todo lo que ustedes hicieron era malo. Porque se me arruinaron la vida ustedes aquí. Me vendieron, me invitó todo lo que me hicieron. Pero todo esto era para que yo los pudiera salvar en Egipto y ayudarlos. Así que les está diciendo, ustedes me hicieron un bien. Pero qué bien, ¿verdad? Qué ayudita. Con esto quiero expresar que hay cosas que nosotros hacemos porque tienen que hacerse. Pero explíqueselo a usted si tendrá o no culpa. Claro, de todos hay culpa. Los hermanos de José no fueron exentos de la maldad que hicieron. Que la maldad la volvió bondad a Dios, eso es otra cosa. Pero a ellos los castigó Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor si está entendiendo el mensaje. Todas las cosas. Todas las cosas le van a ser favorables si está en el propósito de Dios. Aunque parezcan negativas. Aunque parezca que ahí se terminó el mundo, ahí empieza. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a ver algo más. ¿Notó usted bien las dos etapas? La etapa que estamos viviendo ahora ya no es la etapa de un evangelio nacional, porque ya no hay naciones escogidas. No se va a bendecir una nación, se va a bendecir individuos que vivan en cualquier nación. Ahora, mientras más bendecidos haya, más bendecida va a ser la nación. Pero por los individuos, no por el territorio. Dios nos bendice en forma global. Puede haber una iglesia ardiente y gentes como hielo. O puede haber una iglesia hielo con gentes ardientes. Depende de lo que cada uno entrega al Señor. Gloria sea su nombre. Ahora, toda esta salvación, así como está siendo promulgada hoy, según el verso 46, se va a promulgar hasta que Cristo regrese. No va a haber cambios. Lo único que va a cambiar es que va a haber un avivamiento final que va a presagiar la manifestación del reino. Ahí sí va a haber luz excesiva. Ahora vemos como por espejo, oscuramente. Ahora todavía vemos las cosas parciales. Nos toca una de cal y otra de arena, hermano. Nos toca un golpe y una caricia aquí en esta tierra. No podemos esperar el aplauso general. Ni Cristo tuvo auditorio unánime. ¿Qué somos nosotros? Dios en el cielo no tuvo siempre unanimidad de sus ángeles. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Dios sin defecto, Cristo sin defecto y nosotros con un puño de defectos. Ahora bien, cuando se anuncia el Evangelio, y esto estoy en el 14 de Hechos, verso 21, cuando se anuncia el Evangelio, debe hacerse discipulado. Y deben haber profetas confirmadores. Lo voy a leer. Después de anunciar el Evangelio, dice, y de hacer muchos discípulos. Nota que es diferente. No es lo mismo anunciar el Evangelio y que vienen a Cristo y ya son salvos, que hacerlos sabios en la fe. Eso es discipulado. Entonces, después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, volvieron a tal y tal parte, confirmando, dice el 22, los ánimos de los discípulos, exhortándolos en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos esperan un camino recto, sin obstáculos, sin nada, sin mucho sol, sino cómodo, aire acondicionado, hasta que llegue al reino? Lo va a esperar sentado, porque nunca jamás el reino de Dios ha sido un camino asfaltado. Siempre ha sido un camino estrecho, con obstáculos, con todo lo que hay. Si la virtud y la corona y las dádivas y los galardones son precisamente porque vencimos los obstáculos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos que esperar, eso sí, inminente, un evangelio, otra fase, un evangelio como el que se narra en el verso del capítulo 14, verso 11. Visto lo que estaba pasando, se alzó la voz diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo la forma o bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Oyó eso? Viene una era, hermano, viene un pedazo de una antesala de la gloria, en que el mundo actual va a ver a los ministros, a la iglesia, encenderse de tal manera que van a creer que son dioses en forma de hombre. Usted sabe que lo que sucedió al principio de la iglesia se va a repetir. Así como los apedreaban, nos van a apedrear. Así como los perseguían allá, nos van a perseguir. Pero así como parecían dioses allá, vamos a parecer dioses ahora. ¡Un aplauso fuerte! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a ver algo. En el verso 52 del capítulo 13, dice, lo de hoy va a ver usted. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que dice, yo me bautizó el Señor, pero andan tristes, desconsolados. ¿Sabe usted que cuando llegaba todo deprimido, la señora se vestía de luto, porque ya sabía cuando llegaba así, ¿verdad? La señora, y le decía al Martín Uteo todo, ¿acaso me morí yo? Ya pues, noticia, se murió Dios, le decía. Si hubiera muerto, pues mira cómo andás. Decía, pero ¿verdad? Dios no se ha muerto. Cuando hay problema, todavía Dios no ha muerto ni va a morir. ¿Vas a morir tú? Una tu úlcera ahí, perforada. Tenemos que refugiarnos. Y el Señor los va a tener como olivas verdes, frescas. Aquellos discípulos no estaban en un lecho de rosas. Estaban bajo persecución, bajo problemas. Ya vamos a terminar. Se nos durmieron los... Oh, el hermano estaba oyendo. El que se durmió fue el aparato. Es que a veces termino de repente, ¿verdad? No le echen la culpa a él. Estaban en tribulaciones. Viados. Problemas adentro y afuera. Pero habían aprendido porque eran discípulos. Y dos. 13:52. Llenémonos, hermano. Porque el Señor va con nosotros. No se quede en la sombra. Porque el Señor prometió bajar contigo. Tendrán problemas que no les han contado, pero ni a los... Debe levantar su mano, usted debe tener problemas. Porque es necesario que entremos al reino. Si está usted lleno del Espíritu, va a estar lleno de gozo. Y ese gozo le va a ser incentivo para seguir adelante. Levante sus manos al Señor. Hagamos a un lado las piedras del camino. Tenga una piedrecita ni una piedrona. Y que no esperemos tampoco que sea piedrecita de un zapato, hay que quitarse el zapato. Esta noche.